la calle. ¿Cómo le va, señor Gustavo? Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, con muchas ganas de hablar contigo. Estoy acá a los rayos del sol, estaba hablando recién con un vecino, nos paramos en una esquina acá en Franklin y Pujol, y estábamos hablando de la política y si le entregaron la ciudad, el país a Macri, no se lo entregaron, pues todo este tipo de cosas, y justo me llama Julián. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo la pasaron el sábado? La verdad la pasamos muy bien, estuvo muy lindo. ¿Cómo salió lo tuyo? La última presentación de Pino Boucher. Sí, raro, mira, raro, porque ni feliz ni infeliz, digamos, una cosa rarísima, porque la despedida, como que yo me di cuenta que era la última. Mucha gente decía, pero la última, digo, sí, de mi lado, sí. Así que fue emotiva, fue cargada, digamos, de todo lo que es lo último, ¿viste? Como es una especie entre la vida y la muerte, es una cosa de... De establecer un reconocimiento al recorrido y a la vez que algo deja de por lo menos de esa forma, ¿no? Si a mí el año que viene, pero yo creo que ya me metí en la cabeza empezar con la Convoy, con mi próxima obra. De hecho también estaba esperando terminar de hacer toda, porque estos tiempos políticos seguramente me van a cambiar también la visión. Hoy estoy hablando toda la mañana con los alumnos, que fue mi último día de clase, porque la semana que viene es feriado y después la otra ya no tengo. ¿En dónde das clases, Gus? Ahí en el centro, en un lugar que se llama El Centro, que está en Eduardo Acevedo, y entre Rivadavia y Yerbal. Bien. Acá en Caballito, cerca de la radio. Uh-huh. Entonces, ¿Y das clases de actuación? Actuación a gente que son bailarines, digamos, una escuela de comedia musical y intérpretes de danza. Bien. Y ahí tengo primer y segundo año de teatro, digamos, para los alumnos. Bien. Y estaba hablando el tema de cómo surgió la escuela en su momento, que surgió en un país donde, por lo menos, la gente tenía tiempo para pensar y gastar plata en cosas que tienen que ver con lo relacionado con la capacitación y demás. Esto no es así, no sabemos lo que va a pasar ahora, porque están los índices y todo, digamos, todo está un poco alarmista la cosa por el tema de la suba de los precios hacia lo loco. Está subiendo todo, Gus, o sea, así como toda la gente antes decíamos, che, cómo sube, yo me fui a hacer un análisis, me dieron la receta del análisis, el doctor. Fui a la otra semana, atiende una vez por semana. Fui a la otra semana, el otro día que la atiende, y me subió un 12% el análisis, ni siquiera un medicamento, que el tipo me meta el dedo en la oreja, me cobró. ¿Motivo? ¿Motivo cuál es, señor? Ninguno, absolutamente ninguno. O sea, todo acá surge la porquería, digamos, del mercado libre, de que el mercado manda, que la sociedad, o sea, cada uno hace lo que se le encanta el traste, o sea. Y esto todavía no empezó, digamos. Esto, digamos, se está preparando la gente para el 11, entonces se preparan ahora. ¿Entendés? Entonces el dólar blue, que estaba en 16 mangos, ahora está 14 y pico, pues, sin embargo las cosas subieron como si el dólar estuviera 20. Claro. Salen los peores. O sea, yo creo que si hay algo que uno está empezando a decantar, pues yo estoy optimista en un punto, porque estoy haciendo cosas y voy a seguir haciendo cosas y escribiendo y demás, porque no me quiero atormentar con haciendo un panorama del presente y del futuro, y aparte por mis propios hijos. Yo, hasta mis hijos están mucho más pesimistas que yo, y yo los aliento a que, bueno, que uno ha pasado el rodrigazo, ha pasado la dictadura, ha pasado, ya lo hablamos otro día, ¿no? Distintas cosas que fueron mucho peor hasta ahora de esto. Esto es una derrota cultural, evidentemente, lo que estamos hablando. Es una cosa cultural porque saca el sálvese quien pueda hacer la tuya, la cosa del acopio, el cosa de no ahorrar, sino el acopio y guardar porque va a aumentar y especular. Y eso es una mierda. El acopio, Gus, ¿sabés que en el supermercado esto de la vaquita, que es tan conocido, hacen promociones en el fin de semana de 2x1 y la gente se lleva cosas como si estuviera por venir el Caterina? Sí, el tsunami, ya está llegando el tsunami, así que hay que prepararse para el tsunami. Sí, bueno, porque digamos, la gente mayor ya esto lo vivió, entonces dice, bueno, y los jóvenes a lo mejor dicen, bueno, me chupo un huevo. Yo no sé si soy joven o viejo ya a esta altura, ya me perdí, porque estoy viendo igualmente lo que pasa, estoy viendo que se ganó, digamos, un poco la desesperanza en un punto, porque, digamos, ¿cómo quedó el mapa político? 51 a 48. Sí. Hay menos de 3 puntos de diferencia, o sea, son 670.000 votos de diferencia. En 42 millones de personas o en 25 millones de electores es muy poco, es muy ínfimo para estar hablando que la gente quiere un cambio, digamos, la mitad de la gente quiere un cambio, se puede decir, y la mitad de la gente ahora tiene la mitad más uno y demás, y entonces gobierna eso. Pero hay una gran cantidad de gente que... Ayer hablábamos en un brindis, estuvimos a Sagay, la sociedad, que es una cosa que también salió en esta época. Hay muchas cosas que la gente creo que las va a lograr con el tiempo, y eso a uno le da por las pelotas. Estoy hablando con muchas palabras un poco soeces hasta ahora, pero... ya me venía cargando recién la charla como de media hora en la calle. Estás en la calle, sí, sí. En la calle. Ahora estoy plenamente en la calle. Es como como que me gustaría, yo creo que vos, el tema de la radio, esto está en la calle. Yo estoy así, como me subiéndome la presión, porque ya vengo hablando, me encontré con un encargado de edificio en la puerta del taller mecánico, y me dice, sí, lo que pasa es que de un lado y del otro, no hay un lado y del otro. Acá tiene que ver con una información. Si a vos te están llenando la cabeza durante 20 años, que las cosas son de una manera, no es de un lado y del otro. Lo que ha aparecido es un grupo de gente a poner en tela de juicio, en crisis, un montón de noticias que ya estaban establecidas de una manera que son así. O sea, vos te dicen que las cosas son así, así, así, y vos decís, las cosas son así, así, así. No razonabas ni tampoco mirabas algo, bueno. Y es muy difícil, me parece, yo lo he intentado, ¿te acordás que un poco en las conversaciones de los martes que tenemos acá con el delivery, hace un mes que venimos diciendo, che, me parece que hay que hablar con el vecino, hay que sentarse a conversar con el que piensa diferente, hay que ver que el primo, el tío, la tía, el sobrino, porque piensa... En esas conversaciones me parece que yo personalmente podría resumir que me es muy difícil tratar de convencer al otro de que toda la información que tiene es errónea. Claro. Bueno, sí, eso sí, pero eso, lo que pasa, está bueno lo que vos decís. Es una cosa emocional. Habría que correr la emoción en ese caso, porque siempre la gente se pone a gritar y a subir de tono, y aparece la emoción en vez del razonamiento. Entonces, cuando aparece la emoción, ya el razonamiento empieza a apagarse. Entonces, esto es razonar. Yo le decía, por ejemplo, hoy estaba hablando con una alumna, me decía, no, lo que pasa es que en Estados Unidos los pobres son educados, un disparate. Nunca fue Estados Unidos, nunca fue. Claro, le digo, me hace cuenta el tema del capitalismo, digamos, hay un tipo que tiene 1000 y el tipo a la vez tiene 1000 tipos que tienen 1, ¿entendés? Y ellos quieren seguir sosteniendo eso, digo, y ellos quieren sostener el status quo, digamos, lo dijo el Papa, si el mundo no cambia... Es para el desastre, porque no puede haber que entre poca gente tengan el 80% de la riqueza del mundo y los demás se mueran de hambre o se estén refugiando en todos los países. Nosotros acá también, porque los medios no hablaban de la crisis de afuera, hablaban de la crisis cuando terminaba, cuando se morían 300 personas, 100 personas, una bomba, lo que sea, pero no hablaban de la crisis económica que vive Europa y Estados Unidos, porque claro, son el primer mundo, pero también ellos están en crisis. ¿Por qué es que la gente vino acá? ¿Por qué un español vino acá en esta época? A la Argentina, porque si la Argentina es tan desastrosa. Hay todo un relato de los medios que es como que esto ya llegó al fin. No, el Marcos Peña se llama, el nuevo jefe de gabinete, el próximo jefe de gabinete, dijo, se terminaron 12 años de oscuridad, ahora viene la luz. Disparate decir eso, porque puede decir, estoy en desacuerdo con esto, el otro, no me gustó esto, el otro, tengo políticas distintas de distribución de riqueza, bla, bla, bla, bla, el progreso exterior, lo que vos quieras, pero decir de la oscuridad. Pero es parte esto de lo que venimos nosotros, tal vez dándonos cuenta, esto de a ir razonando las noticias o ir masticándolas antes de tragarla, cuando un tipo te habla de oscuridad o de luminosidad, digo, ahí yo ya... Estoy prestando atención porque sé que no me está diciendo nada, entonces bueno, a ver, ¿qué vas a decir? Te está vendiendo algún sahumerio con algún aroma raro, ¿viste? Pero hay otra cantidad, me parece, de la sociedad que necesita que le resuelva que los fideos vengan cocidos, exactamente, casi. Exactamente, que te dicen, mira, no sé qué, el otro, y repiten. A mí me cuesta mucho, nosotros somos un grupo, digamos, acá de amigos, nosotros vos sabés que en casa vivimos en comunidad. Y no vemos tele porque no hay mucha computadora en casa, no es que no estamos abstraídos del planeta Tierra, estamos todo el día en internet, pero no tenemos el relato de la misma forma que la kiosquera o la chica de la rap o el muchacho que estaciona nosotros tenemos un boliche al lado de casa y tenemos trato con los chicos que estacionan los autos, somos un barrio, digamos, más allá de la comunidad de la casa, pero es muy diferente el relato de la casa con el barrio. Ni hablar. Bueno, pues la gente, digamos, hay gente que ha elegido aislarse con la televisión o la radio, tranquilizarse con eso, se tranquiliza. O sea, un tipo va al bar, se compra el Clarín, cosas que yo he hecho años y años y años, y es más, si voy a un bar ahora, le agarro el diario, agarro el Clarín, no hay otro diario, digamos. Después habla Nación. Y yo lo leo igual, o sea, el tema es leer con la distancia. Y ver lo que están diciendo. Hay gente que no quiere ni ver nada de eso y repite, y está tranquila repitiendo. Bueno, La Tribu, de hecho, es una radio que nació también como algo alternativo, como algo diferente al sistema, y lo sigue siendo, ¿sí? Con una mirada alternativa sobre las cosas. O sea, la gente dice, bueno, entonces, ¿qué hace la gente? Dice, no, yo prefiero escuchar Radio 10 o Radio Mitre, en cantidad, digo, ¿no? Porque la gente que escucha La Tribu, escucha porque es del palo y quiere seguir, le da tiempo para pensar escuchar la radio. Uh-huh. Está, ya puede agarrar, puede disentir, puede escuchar y puede pensar. Y otras radios están hechas directamente para como repetidor, la gente es repetidora de esas radios. Así que yo no sé, igual no soy pesimista, empezó a agarrar un cierto fastidio, porque me daría mucho fastidio después la gente, con lo que le dije recién en la calle gritándole a uno, yo no quiero escuchar en marzo, inclusive, que digan, che, pero no estábamos tan mal, ahí voy lo ahorco, digamos, ¿no? Yo lo que estuve escuchando mucho y que me dio mucha lástima por lo escueto de del análisis. Ajá. Es no podemos estar peor. Mira vos. Esa frase, ¿qué tan más mal podemos estar? Qué increíble. Entonces, ¿pero a partir de qué es eso? Y son análisis escuetos, son análisis televisivos, me imagino. Me imagino, con todo respeto. Yo hablo, me parece, me identifico con vos porque hablo con uno, con otro, y las opiniones, yo puedo decir lo que pienso, digamos, pero más que nada también comparto lo que ando viendo por ahí y lo que me comentan. Y esas frases a mí me quedan marcadas porque me la dice uno, me la dice el otro, me la dice el tachero, me la dijo el no sé qué. Entonces digo, esto, alguien lo está, de algún lado sale esto. Claro, sí, no hay sé, cocina, Mirta Legrand, digo, hay una hay personas que dicen una frase, lamentablemente, y se viraliza. Y se repite. Pero hay una cosa, mira, ayer hablamos con unos actores también que estaban indignados, qué sé yo, que hay algo que está apareciendo, que no estaba esto, como tantas cosas que no estaban, que es el verbo este empoderarse, ¿no? Que algunos se cagan de risa y demás, pero lo de empoderarse, cuando lo dijo Cristina, no es una cuestión de frente para la victoria ni nada en particular. Empoderarse es defender los derechos que se restablecieron, que se tienen. Entonces, eso, el tener conciencia de eso, de la lucha, va a hacer que, digamos, que este gobierno nuevo, que va a tener todo, no va a haber excusa, porque tener nación, capital, provincia, tener todos los bancos, tener todas las fuerzas de seguridad, tener la parte de la justicia, tener los empresarios, tener todo. O sea, cuando haya un quilombo serio, digamos, de económico, no hay a quien echarle la culpa. Le van a echar, obviamente, la culpa a los robos del kirchnerismo, todo el robo habido y por haber, bla, bla, bla, todo lo que vos quieras. Pero lo establecido con leyes. O sea, acá hay una cosa que es concreta, que la gente no tiene, le gusta pensar esto, digo, hay leyes. Hay que ver las leyes y las que no también son parte para la crítica. Las que no se hicieron, las que quedaron entajonadas, que fueron un montón. Pero hay un montón de cosas que cambiaron la realidad. La cambiaron la forma social. Y eso ya es inexorable, digamos. Entonces, eso habría que mirar. Yo, digamos, igualmente sigo siendo optimista por eso, porque hay una cuestión de defensa de los derechos y de lo que se vio, de lo que se ve, frente a lo que todavía es un misterio, porque hay señales, digamos. Lo que no es un misterio son los que nombran en el gabinete, digamos. Si vos tenés a la presidenta de General Motors, que renuncia a la gerencia de General Motors para ir de presidencia de Aerolíneas Argentinas, si lo ves al tipo de Shell, que va a ser el Ministerio de Energía, ves, digamos, hay datos, digamos, son gerentes todos de lugares muy pesados de la economía, que manejan grandes cifras de dinero y poder, entonces poder político, poder económico, eso ahí no hay duda. Entonces uno dice, qué sé yo, le estamos dando al zorro que cuide al gallinero, ¿viste? Vos le decís, se llama al zorro. Sí, esto que no supimos terminar de convencernos, digo, a nivel de sociedad, de que estábamos retrocediendo o estábamos volviendo a algo que supimos de alguna forma, ¿no? ¿Te acuerdas cuando bajaban del avión del FMI, que bajaban del avión con la carpeta para decir lo que teníamos que hacer y lo esperaban en D6 y lo iban a esperar? Claro, ahora vuelve eso con ganas, digamos. Lo primero que decimos, vamos a pedir plata. Vamos a pedir plata, porque no tenemos, porque no hay. Bueno. Y ahí empieza esto, esta echada de culpa, donde dice, che, a mí el FMI me da plata, pero me dice que le baje los sueldos a no sé qué. ¿Te acordás que teníamos toda esa conversación hace 10 años? Larga de todo eso, qué sé yo. Y aparte que el FMI sigue aplicando esas políticas en todos los países donde se ponen a la quiebra o tienen problemas. La diferencia es que nosotros no estamos en la quiebra, esto nos quieren hacer creer que estamos en el 2001, ¿entendés? Un disparate. Me parece que se instaló esa idea de que y este país es muy distinto al 2001, muy distinto al 76, muy distinto al 83, al 89, digamos. Han pasado otras cosas. A mí me cuesta todavía comprender bastante lo que significa la economía global. Yo entiendo... Sí, es complejo, qué sé yo. Es bastante complejo. Yo entiendo... que hay diferentes organismos, microorganismos, células de flujos de dinero, donde entiendo que hasta hace un tiempo nosotros teníamos una serie de relaciones que se abrieron con China, con un flujo de dinero, unas conversaciones con Rusia, que hasta hace no teníamos mucha ahí, un poco por la política exterior rusa, también un poco por la política exterior nuestra. Después está el flujo de dinero europeo y todo lo que tiene que ver con Norteamérica y el mercado norteamericano. Y interiormente, inclusive, o más cerca, más en el barrio, teníamos un contacto, un flujo muy interesante con Venezuela, algo con Brasil, con Bolivia. Ahora esto se da vuelta de alguna forma, esos flujos empiezan a cambiar y todo el dinero que venía de China o de Rusia va a querer empezar a venir por Norteamérica o Europa, porque ya vino de España, vinieron no sé cuánta cantidad de jugadores a decirnos lo que teníamos que hacer. Entonces, una felicidad. Claro, con la gente de Rajoy, obviamente. Con el tipo que se ha matado gente. Yo le decía a los chicos, salió muy poco las noticias de acá, la gente que se mató en España como que perdió la casa. Gente mayor, como si fueran nuestros abuelos, nuestros tíos, con españoles que llorando porque se habían rematado la casa. ¿Cierto? Sí, no salió nada. O sea, salió, se vio un poco, pero también es esto de que la gente, si lo quiere ver o no. Mira, vos fíjate que el código, el nuevo código civil, hay una cosa que lo leí otro día, porque hay cosas que internet son fantásticas si son chequeadas y son concretamente sacadas de boletines oficiales, y porque si no te piensan decir, al otro día estaban diciendo que había ganado solo las elecciones, o sea que no lo querían decir, ¿entendés? Nivel de disparate. Hay un dato que no es menor, que es que, por ejemplo, toda persona que tenga una propiedad, ya de hecho es bien de familia, no hace falta ir a hacer un trámite, que ahora sale como 10 lucas o 15 lucas, y vos tenés que poner la casa bien de familia. Bien de familia, gracias. Depende de familia, porque si no te la podían rematar. Bueno, ya de hecho, el Código Civil nuevo te pone que el tipo que tiene una propiedad, el que tiene una sola propiedad, ella es bien de familia. ¿Eso desde cuándo es eso? ¿Cómo? Pero eso desde cuándo, es muy nuevo, yo no sabía. Bueno, así estamos llenos de cosas que no sabemos. Entonces, eso está en el Código Civil nuevo que se votó en el Congreso, ¿entendés? Eso es una cosa para la gente que antes hacían cualquier cosa con eso, ha quedado gente en la calle. Bueno, vos tenés la propiedad única, eso, propiedad única tenés bien de familia, punto. Se evita ese trámite de guita y demás, y aparte ya te estás amparado por eso. Digo, no es un dato menor eso, ¿entendés? Como el tema del otro día que votaron las leyes para que vos no puedas vender acciones si no pasan por el Congreso, acciones del Estado. Son cosas que tienen que ver con la mirada interna. Yo te digo, en mi vida fui oficialista, digamos, recién en los últimos años, no los 12 años, yo no tengo 12 años de apoyar el kirchnerismo ni más, porque yo voté al Alfredo Bravo, el socialismo al principio, estaba medio como había cosas que pero yo respetaba nada más, no apoyaba nada. Después empecé a decir, no, yo tengo que decididamente esto, porque lo otro ya estaba, ¿viste? Lo hablamos, ¿cuántas veces lo hablamos? No hay mucho. Y ahora viene este estilo. Bueno, viene este estilo porque hay gente, 600.000, hay una brecha de 600.000 personas que desean esto. Bueno, pero yo te digo, voy a esperar que el tipo haga los 4 años, o que si quiere renunciar, no lo quiera. No voy a estar con esta locura de... No, lo sacaron tipo porque piensa distinto. Me parece que ahí le entraríamos al juego, ¿no? En el juego de ellos. No. Lamentablemente, digamos, habrá que ver las estrategias que uno tiene como ciudadano, como conciudadano y con los demás, con los pares, en la horizontalidad, para que no nos lleven puestos a todos a la ruina, digamos. Pero dentro de lo que es el marco de la discusión democrática y demás. Los tipos van a tener que estar dentro de la ley, porque viste que era todo paz, amor, y si no venimos a cambiar, basta las divisiones, y ya querían echar 4 tipos que están por ley. Sí, o, sí, sí, la, sí, fue, fue muy interesante. Esto que decíamos el otro día, que también charlamos, la juntada de Carlos Menem con Carlos Saúl, que es, sí, esa caminata por los parques donde le dijo, mira, ¿cuándo sí, querés, sí, sí, cuándo, con Alfonsín, cuándo sí, querés la presidencia? Ya, le dijo el turco, sí, y el otro sí, se la entregó ya en ese momento. Sí. Ahora fue, bueno, ¿vos qué querés? Le dijo Mauricio a Cristina, y Mauricio le dijo, bueno, rajame a los cuatro que tienen todavía este mandato. Fue un pedido, y encima salió de ahí diciendo, che, no me quiso aceptar nada. Pero la diferencia, bueno, lo que pasa es que esto nos hacen creer, digamos, pensaban que Cristina es un muñeco de trapo, ¿viste? La diferencia entre Cristina y Carlos Saúl, bueno, está el sistema solar de por medio, digamos, ¿no? Más allá de que sean peronistas y hubieran estado en lo mismo y se han votado lo mismo, porque eso es parte, yo por ejemplo, por eso digo, yo no lo entiendo el peronismo, porque es muy complejo, no es muy complejo, yo hay cosas que no lo puedo entender, me dice, ¿vos porque no sos peronista? Bueno, no, yo apoyo esto, no soy peronista, no puedo entender que esté Luis Barrio Nuevo dentro del peronismo, qué sé yo, o Bárbaro, un montón de gente, y este Kunkel o Dante Ullo, todos en el mismo barrio, es raro, pero bueno, la cuestión es que para ir cerrando y que Sabrina no se vuelva loca con sus trenzas, creo que hay que estar cada uno en su puesto, ustedes en la radio, yo haciendo teatro, lo que uno tenga que hacer. O a veces me da ganas, te digo, el otro día me volvió una gana de hacer radio, te digo, me agarró una locura el radio. Hay que hacer radio y hay que hacer tele, me parece que sí. le dimos un perdimos, no le dimos nada. Nos sacaron un lugar, no nos están dando un lugar donde hay compañeros de Barricada TV o Antena Negra que están haciendo un laburo impresionante. Y me parece que hay que seguir apoyando esos proyectos desde donde uno pueda, ¿no? Así como televidente, viéndolos, aunque sea como seguidor, ¿no? Pero me parece que la tele comunitaria de acá en adelante tiene algo ahí es un bastión de un oxígeno y es un lugar necesario, absolutamente necesario. Porque por suerte me parece que las radios comunitarias en estos últimos tiempos hemos podido de alguna forma, algunas más, otras menos, ganarnos nuestro lugar. No tenemos un techo, pero sí se sabe que hay un piso. Ahora creo que Radio Gráfica hoy está cumpliendo 10 años. Hay un montón de amigos dando vuelta por ahí. Hay muchas radios dando vuelta. Lo festejamos, tendría que haber más también, ¿por qué no? Sí. Pero me parece que la parte de la tele comunitaria, que es esta cosa de la tele, ¿no? El tinelismo, toda esta cosa, que hay que combatirla también, le falta ahí el empujón, y es a donde quedaron, me parece, un poquito más desarmados los compañeros. Bueno, pero eso tiene que ver también con este tiempo político, ¿sabes? Porque así como tiene de positivo en un punto, también tuvo desarmó muchas cosas también estos años. Y ahora creo que, porque por la época del menemismo, porque creo que la tribu, si mal no me equivoco, nació casi junto con el menemismo, en ese momento. Y sí, tenemos 26 años, claro. Fue ahí en el 89, cuando caía Alfonsín, claro. Claro, bueno, fue un momento muy particular, no fue cualquier momento, no, cosa no fue cualquier momento. Bueno, es verdad. La murga, por ejemplo, que yo empecé a dirigir fue en el año 91, claro. ¿Entendés? Y que no había... empezamos a hacer La Fogata, la revista Barrial, que tuve 10 años con esto, y fueron 10 años donde el menemismo permitió, la radio, la tribu también empezó a crecer en esa época, permitió a tener un gobierno con una visión totalmente, digamos, liberal, ¿no es cierto? Permitió que se diera mucha gente a hacer cosas, a componer canciones, a armarse grupos, a hacer sociedades cooperativas. Digamos, esto es el lado positivo que va a traer, en todo caso, este momento de iluminosidad según el nuevo jefe de gabinete. Así que no está todo obviamente perdido, que hay que estar con el codo a codo en la calle con la gente, y haciendo cosas, fundamentalmente acá hay mucha energía positiva y creativa entre la juventud, entre la gente. Entonces no hay que dejarlos llevar por el pesimismo y por sentirse decepcionado por lo que está pasando. En todo caso, en la política general hay que seguir construyendo lo que se hizo en los 90. Surgieron muchísimas cosas importantes e interesantes, y ahora creo que puede pasar lo mismo en el 2000 también. Sí, como así también en los 80 estuvo el teatro que vos ahí participaste, como teatro es. Teatro abierto, claro. No, cada época tuvo, me parece, ahí su bastión, y hay que estar con energía para saber surfear, me parece, esto que se viene. No hay que mariconear en el buen sentido de la palabra, no prosexual, sino no hay que ser Sí, no hay que aflojar, no hay que aflojar. Che, Gus, ¿y cómo terminás vos el año? Es la última. ¿Cómo terminás el año, con algún proyecto? No. Ya yo, terminaste. Mira, yo me voy a ir 4 días a Iguazú. Ah, creí que te ibas 4 años a Uruguay. No, dijiste, no, se no, fue a... no, 4 años y vuelvo cuando vuelva. No, me voy 4 días la semana que viene, la otra, porque justo después de la Asunción me voy a tomar un poco de distancia. Claro, no, porque voy a ver un poco de agua en Iguazú, que tengo un pasaje que ya lo tenía ganado, por gastos, digamos. Y esos 4 días de descanso y después... Nada, el año que viene no, estoy en blanco, porque el Cervantes no sé si va a seguir, porque van a cambiar también los directivos, todo. O sea, ojalá pudiera seguir la obra de la Visita de los Guerreros, porque realmente es hermosa, está muy bien. Ahí lamentablemente en el centro Kirchner ya están bajando obras para diciembre. Claro, bueno, eso es patético, sí. Bueno, hay que ver eso. Sí, bueno, eso va a pasar. Bueno, después después no sé, yo bueno tengo la obra Voy, que creo que va a ser para mayo, para abril o para mayo, porque me voy a poder trabajar en el verano, cuando me baje un poco todo la información y esté mejor, me aire un poco la cabeza, el cuerpo, porque todo esto ya está uno recontaminado todo el año. Así que bueno, no tengo, entonces te tengo canciones que les voy a pasar el año que viene. Me encanta, me encanta. Escucha, que anotate por ahí que el 12 de diciembre hacemos otro cierre de sándwich. Con Ariel Prat en el Quetzal. No, me muero, Ariel Prat, boludo. Bueno, un compañero. La verdad que en el Quetzal va a tocar gratis con nosotros, para nosotros, digamos, para compartir con Sánguche. Va a estar también nuestro coordinador de aire, si querés lo vas a poder conocer, Juli Oroz. Sí, lo vi. Bueno, a lo mejor ahí puedo presentarlo. Ariel yo lo presenté en el Tazo. Ay, me encantaría, nos encantaría, creo. Varias veces en el Tazo, me llamó el año pasado, lo presenté 2 años a Ariel. Así que nos conocemos de la calle, muchísimos años con Ariel Prat. Veniste el 12 de diciembre, que Ariel también tuvimos unas charlas muy interesantes con él, es un tipo que ha laburado mucho y tiene Ariel, muchas ganas de compartir, la verdad que pegó onda con nosotros y Ariel viste. es un militante popular del arte, es un tipo que viene hace muchísimos años, estuvo en Europa también, así que tiene también una visión distinta de las cosas, de lo que es el afro, todo lo que es la inmigración. Y está dando clases de eso también, ¿viste? Está dando clases en la facultad y aparte la música que hace es muy buena, tiene mucho ritmo, me conozco a todos los músicos, ¿sí? Yo, Ariel, es un amigo. Bueno, el 12 de diciembre, queda la invitación. Si podés, a nosotros nos encantaría. Sí. Aparte, el Quetzal es un lugar hermoso, nos están tratando bárbaro. ¿Y va a entrar toda la gente ahí en el Quetzal? Y mirá, ojalá que sí. Pues la entrada es gratarola. Me comprometo ahí porque yo después me voy al otro día, pero ese día voy. Ese día no tengo laburo, afortunadamente, salvo que me salga un trabajo y si no voy es por algún laburo bueno, pero no creo que aparezca para este momento, así que... Bueno, perfecto, nos vemos entonces el 12, igual charlamos el martes que viene. Dale, abrazo grande, chicos, que estén bien, ¿eh? Chau, Gus. Chau, creo. ¡Sándwiches!